10:47 minutos, entramos en nuestro primer encuentro de actualidad local. Como le comentábamos al principio, la Iglesia Católica conmemora este 22 de noviembre la muerte de Santa Cecilia, una noble romana convertida al cristianismo que en 1594 el Papa Gregorio XIII nombró patrona de los músicos en nuestra localidad. La celebración de Santa Cecilia es sinónimo de encuentros musicales organizados por los diferentes grupos y entidades que trabajan en esta disciplina artística para precisamente conocer el trabajo que se está desarrollando desde estas formaciones. Hoy, día de Santa Cecilia, vamos a conversar aquí en la mañana de Radio Brique con el director de la Banda Municipal de Música, Juan Pedro Ordóñez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien saludamos enseguida. Juan Pedro Ordóñez, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío, a ti y a toda la audiencia. Bueno, pues festividad de Santa Cecilia en este 22 de noviembre, precisamente en torno a esa efeméride. Cada año, desde hace 31, llega el concierto en honor a Santa Cecilia, que se organiza por parte de los grupos musicales, en este caso la Agrupación Musical Ubriqueña y también la Banda Municipal de Música, ambos de manera conjunta, bueno, pues desarrollan, al menos en estos últimos años, esa actividad, ¿no? Que, como decíamos, alcanza ya la 31 edición, ¿no? 31 concierto en honor a Santa Cecilia. Sí, así es. Preparado un concierto variado para que sea a gusto de todos los que están allí escuchando. Y para ello, pues mira, hemos preparado un paso doble de concierto que se llama El Último Brindis. Aunque parece que el título es taurino, no lo es. Este paso doble no es taurino, es un paso doble de concierto de mucha dificultad, uh-huh. Y para nosotros hace un reto, porque cuando lo repartió a los músicos vieron que había que estudiárselo. Le digo, hombre, estamos acostumbrados a tocar un paso doble que a las dos veces ya no sale, pero este hay que estudiárselo un poquito. Bueno, salieron unas voces diciendo que nada, que era un reto y que había que montarlo. El paso doble se llama El Último Brindis y los autores, pues, son Ledesma y Oropesa. Uh-huh. Continuaremos con la canción de Orfeo, que es el tema principal de la película Orfeo Negro, que es una bossa nova que con nuestra solista, Mari Carmen Carrasco, que le queda, vamos, que la ha abordado, y estamos contentos y nos ilusionada con poderlo hacer. Otra pieza también de solista es El Entrañable Trombón. Este es un paso doble nuevo, dedicado a la figura de este instrumento, del trombón, ya que poco se ha hecho sobre este trombón. Resulta de que lo tocan los tres trombones, se quedan en solos tocando y es precioso. El paso doble lo ha hecho Joaquín Anaya, que es un profesor de la Banda Municipal de Madrid, ya jubilado, y el cual con mucho gusto pues me lo ha enviado, diciéndome que nada, que lo toquemos, que estamos contentos y que se alegra mucho de enviarnos. Continuaremos con el preludio de la zarzuela El Anillo de Hierro, que es un preludio drama del tercer acto, de Pedro Miguel Marqués. Aquí los que destacan son los clarinetes. Hay que estar muy pendiente de este instrumental, porque es que lo bordan también. Se ha hecho muchos ensayos y les queda precioso. También, pues mira, vamos a hacer unas cánticas a Santa Cecilia, que hace 30 años que no se tocan, que tiene letra y música de Javier Caballero. Lo que es la letra nos ha llegado muy tarde y la Escuela de Música no ha dado tiempo a poderlo montar. Pero vaya, que Juan Antonio me ha dicho que en años sucesivos se va a montar, para que ya lo toquemos y al mismo tiempo acompañar con la letra. Uh-huh. Y vamos a cerrar con el paso doble del maestro Alonso de las Corsarias, el paso doble de la bandera, lo cual espero que el público nos ayude en el estribillo. Uh-huh. Eso bueno. Es como conforma el programa. Un programa formado por, cuento por aquí, 6 piezas musicales, ¿verdad?, las que vais a ofrecer, que me decías que algunas de ellas han supuesto todo un reto para pues el ensayo por parte de los músicos, porque ha habido que trabajar un poquito más, ¿no? Eran con una cierta complicación. Es que sí. Uh-huh. El paso doble este del Último Brindis no está al alcance de todas las bandas. Y para hacer un churro, pues la verdad que no. Entonces, claro, vieron que era un reto, que había que estudiárselo. Dice, pero vamos, que lo conseguimos. Digo, venga, vamos a trabajarlo. Y se ha conseguido. Es uno de los aspectos que, bueno, pues llama la atención, ¿no? Los grupos musicales, en este caso la Banda Municipal de Música, no solo se preocupa por trabajar las piezas, sino además también por investigar y por obtener piezas musicales nuevas, obtener los permisos de sus autores para poder trabajarlas, en fin. Todo esto requiere además también un trabajo previo importante, ¿no? Que me parece que en este caso recae sobre tus hombros, ¿no, Juan Pedro? Así es, claro. Hay que estar colgado del teléfono, investigando, informándose, llamando a otros directores. Pues mira, esto se está tocando ahora y queda muy bonito, pues claro, hay que, no está todo al alcance de la mano. No es llamar a un director y que tenga el teléfono en la mano. Hay que esperar a veces hasta días para poder hablar con él. Está ocupado, está de viaje. ¿Sí? Es muy laborioso esto. Uh-huh. En cualquier caso, sí que habéis preparado un programa bastante interesante, ¿no?, para el concierto en honor a Santa. Interesante y variado, ¿eh? Es que tenemos de todo. Paso doble, zarzuela, bossa nova, paso doble de concierto. Uh-huh. Para todos los gustos. Un poco una muestra también del trabajo que realizáis durante todo el año, ¿no? Porque ¿para qué sirve este concierto conmemorativo de Santa Cecilia que soléis preparar año tras año? Un poco, pues precisamente para eso, ¿no? Para decir, oye, que estamos aquí, que somos una formación musical, que trabajamos durante todo el año y que mira lo que tenemos, ¿no? Mira lo que ofrecemos al público. Ahí es que date cuenta que tocamos de todo tipo de música. O sea que el músico sale formadito de la banda de música, porque es que lo mismo, no es lo mismo tocar una bossa nova que un paso doble o un intermedio de zarzuela. Están preparados para todo. Y eso les gusta, y les gusta también al público no hacerle siempre lo mismo. Tú imagínate que hagamos un concierto todo de paso doble, pues se aburriría. De verdad parecería que todo era lo mismo. Entonces hay que dar un programa variado. Uh-huh. Eso es lo que ha conseguido este año la Banda Municipal de Música en esta edición del concierto en honor a Santa Cecilia. Juan Pedro, ¿tú recuerdas cuando se comenzó a realizar esta actividad? A ofrecer un concierto con motivo de Santa Cecilia. ¿Cómo llegó esa iniciativa? Sí, esto llegó a raíz de la jubilación del maestro don Juan Chacón, el cual la banda pues ya lleva su nombre. En 1987, fue el primero que se hizo, y de ahí pues no se ha perdido ningún año hasta el presente. Uh-huh. Y bueno, pues cada año, ¿no?, las dos formaciones musicales que tenemos en esa localidad, los dos grupos, en este caso la banda y la agrupación, coinciden en este concierto en el que, bueno, pues ofrecen, como decíamos, un ejemplo del trabajo que se desarrolla durante todo el año, ¿no?, por parte de estos colectivos. La Banda Municipal de Música, que se está preparando, imagino, durante estos días para ese concierto. ¿Desde cuándo lleváis trabajándolo? Trabajando, pues, una vez que ya termina feria, yo de Burique, pues ya hay que empezar a buscar partituras y a trabajarla. Algunos a lo mejor la tienes que despesar porque no lo instrumenta bastante o porque tengo mucha dificultad, pero en fin, lo conseguimos. Uh-huh. Y el concierto es bastante bueno, ¿eh? Uh-huh. Claro, porque en realidad se puede decir que ahora tenemos un paréntesis, ¿no?, después de la feria, de todo ese conjunto prácticamente de citas que hayáis podido tener del ámbito lúdico y festivo, vuestra participación y demás, pues hay una especie de parón en el que os permite pues trabajar para el concierto de Santa Cecilia, imagino que también para trabajar piezas musicales nuevas de cara a lo que va a ser el resto del año, ¿no? Bueno, cuando se trata de Santa Cecilia no cogemos otra cosa, porque ahí, hombre, aquello está lleno, mucha gente, nos gusta quedar bien y no tocamos ni marchas profesionales ni otro tipo de música. Estamos dedicados plenamente a lo que es el concierto. Uh-huh. Porque hay que darse cuenta de que tenemos mucho personal estudiando fuera. O sea, los ensayos podemos quedar como mucho 10 o 12. Y los otros, por lo menos, vienen un viernes que otro, cuando vienen de fin de semana, y claro, hay que ir a ensayar para que los toquen también, los bajo dobles y los aprendan. Uh-huh. ¿Cuántos músicos de la banda van a estar en el concierto de Santa Cecilia? Todos, imagino, ¿no?, que no quieren perderse este momento. Bueno, me imagino que estaremos al completo. ¿Cuántos son? Ya algunos me han dicho que el jueves, que ya mañana vienen. Uh-huh. Eso ya vienen mañana y ya, claro, pues lo que nos queda ya, pues ensayar esta noche, el jueves y el viernes. Eso es lo que te iba a preguntar, Juan Pedro, que ¿cuántos sois en la banda? ¿Cuántos componentes la formáis? Sí, cuando estamos todos somos sobre 45. 45 integrantes que, bueno, pues estarán presentes, ¿no?, en ese concierto en honor de Santa Cecilia este domingo a partir de las 12 en el IES Maestro Francisco Fatou. Y bueno, por cierto, ¿quién empieza? Porque tenía por aquí el programa vuestro que me lo acaba de relatar. Tenemos además también, son las dos formaciones musicales. ¿Quién inicia el concierto? ¿Cómo es el orden establecido? Pues, tal como te lo he leído, parte va así. Vale, primero. Voy a empezar con el último brindis, canción de Orfeo, el entrañable trombón, el anillo de hierro, las cánticas de Santa Cecilia y terminar con el paso del maestro Alonso las corsarias. Uh-huh. Y luego le llegaría el turno a la agrupación musical, ¿verdad? Efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues es lo preparado dentro de este concierto en honor a Santa Cecilia, que desde hace 31 años nos ofrece la banda y la agrupación musical briqueña. Juan Pedro, invitamos desde luego, ¿no?, a todos los ciudadanos a que se quieran sumar a esta cita. Pero yo, antes de marcharnos, también te quería preguntar de esto al margen, ¿no?, de Santa Cecilia y de la propia sí. Banda Municipal de Música, porque es un poco ya más a título personal del propio Juan Pedro Ordóñez, que participaba la semana pasada con la Peña Flamenca de Ubrique, acompañando a la guitarra, a los cantaores que, bueno, pues ofrecían esa conferencia ilustrada con el cante flamenco a los alumnos de Lies Las Cumbres. Y te quería preguntar por ese encuentro, ¿qué tal marchó, ¿no? ¿Cómo se desarrolló? Pues la verdad es que muy bien. Hay chicos de 12 años, también fuimos a otro colegio donde ya eran más chiquititos, no daban nada más que Parma. Se invitó a algunos también a que salieran a cantar, por mediación de Manolo Román, y en fin, hizo lo que pudo, por lo menos tuvo valor de subirse al escenario. Una manera de fomentar el flamenco, es lo nuestro, nuestra Andalucía. Y es una música autónoma, vamos. Y una manera, además, sí, también de hay que levantarla. Claro, que es una manera de colaborar, en este caso por el flamenco, dos formaciones, por un lado, dos entidades, ¿no? Por un lado, la Peña Flamenca de Ubrique, por otro lado, la Banda Municipal de Música, o en este caso a través de su director, ¿no?, que colaboraba también con la Peña, con el toque de guitarra en ese encuentro, ¿no?, con los alumnos. Sí, acompañé a Manuel Román y a los demás, no quiero dejarme ninguno en el olvido. Y bien, salió bien. La verdad que nos vamos un ratito antes, probamos un poquito, los micrófonos y demás, y ya estamos acoplados, nos conocemos y sabemos lo que cada uno hace, y pues nos quedó perfecto. Una cita para repetir, ¿no? Todo sea por promover precisamente y dar a conocer parte de nuestro patrimonio cultural y artístico como es el flamenco, ¿verdad? Efectivamente, es lo nuestro y hay que luchar por ello. Bueno, pues el concierto de Santa Cecilia, al que volvemos de nuevo, será, como decíamos, este domingo, e invitamos, Juan Pedro, antes de marcharnos, ¿no?, si te parece, también para que los oyentes recuerden esa cita importante con la música en honor a Santa Cecilia. Bueno, pues ya lo saben ya, que es el 26 de noviembre a las 12 horas. Quiero recalcar que, y le ruego al público asistente que sea puntual, ¿eh?, porque a las 12 quiero comenzar. Y si llega tarde, empieza la puerta a abrirse, el músico se distrae, molesta también a los otros partes del público, porque, por favor, me permite que me... Sí, sí, te permito, pero me están molestando. No te lo voy a decir, pero es así. Yo rogaría que a las 12 menos cuarto, pues, que ocupen ya su butaca. Por favor, lo pido. Por todos los músicos y por el bien de este acto. Por respeto, sobre todo, ¿no?, a todo ese trabajo y esfuerzo que han hecho los músicos para, bueno, pues presentar precisamente sus piezas musicales al público, pues por respeto a ello, ya que se va, que se acude, pues intentar no desconcentrarlos, ¿no?, siendo respetuosos con el horario que se establece, claro que sí. Pues Juan Pedro, con esa invitación y ese último apunte nos vamos a quedar, agradeciéndote que nos hayas atendido en este día tan especial, 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta siempre.